Las flores del mal. Las flores del mal. Radio Pasquín Pirata de Educación y Anarquismo. Bahía de Valparaíso. Recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación. Las flores del mal. Flores del mal. Un saludo a todos, auditores y auditoras. Comenzamos un nuevo episodio de Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo, que puedes escuchar todos los días miércoles a las 21:30 horas en vivo por las antenas libres de Radio Curruf, la señal del viento, para el Gualmapu a través de radiocurruf.wordpress.com, Radio Placeres a la izquierda del dial a través del dial 87.7 FM para la Bahía de Valparaíso y por radioplaceres.cl para el universo entero. Territorio Inquieta también retransmite en vivo a través de su sitio web territorioinquieta.wordpress.com. Estás escuchando Las Flores del Mal, Radio Pasquín Pirata, dedicado al análisis de la educación y el anarquismo. Apuntes, recortes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación. En la edición de hoy vamos a estar hablando sobre aquellos cuerpos que no nos acomodan, vamos a estar hablando sobre la adolescencia trans y cómo los cuerpos son manipulados al interior de la institución, y esto a partir de los trabajos de investigación realizados por dos compañeras que nos acompañan el día de hoy en los estudios rebeldes de la Radio Placeres. Así que vamos a estar hablando sobre eso, vamos a profundizar más en cada uno de los temas, pues son dos tesis de grado que vamos a estar analizando acá y nos van a estar en realidad compartiendo sus impresiones, porque recordemos que este programa sobre educación y anarquismo se centra principalmente en las subjetividades de aquellos que llevan a cabo procesos pedagógicos, procesos o prácticas pedagógicas. Del mismo modo, quiero enviar un tremendo saludo a los niños y niñas que llevaron a cabo el taller en Reñaca Alto de periodismo barrial, un taller poderosísimo como son todas las instancias de aprendizaje en donde uno puede compartir experiencias, vivencias sin que un guión te esté limitando ahí qué puedes decir y qué no puedes decir. A esos niños, niñas e incluso una adulta mayor ahí que está también participando del taller, le envío tremendo saludo porque son de esas personas que de pronto nos permiten entender que esta labor de comunicar a través de las antenas piratas tiene un sentido y tiene una razón de ser. Pues de lo contrario probablemente sigan siendo más relevantes los cagüines del Chino Ríos o cualquier otra estupidez que nos quiera vender la maldita prensa burguesa. Dicho eso, enviamos un tremendo abrazo también a los compañeros y compañeras de los medios libres que repiten las emisiones de Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo. Este fanzine radial se retransmite a través de Radio Web Artesanal de Orugas y Mariposas los días miércoles a las 12 horas y los días viernes a las 15 horas. Escúchala en casandres.radioteca.net. Casandres reemplace la E por una X. Radio Aucán Libertaria desde San Fernando, Valle de Colchagua, Chile, los días domingos a las 23 horas nos retransmite, y esto por la 97.5 FM y por radioaucan.blogspot.com. Radio Temblor del colectivo Voces Ecológicas nos retransmite desde Panamá. Las Flores del Mal deambulan en el bloque informativo alternativo entre las 15 y las 00 horas. Puedes escucharla por radiotemblor.org. Radio Atómica, desde la República Independiente de San Martín, al interior de lo que se conoce como Argentina, nos informa que el Radio Pasquín se escucha en cualquier horario y cualquier día por su señal en línea. Escúchala a través de radioatómica.com.ar. Radio Ciudadana La Gaviota, desde Montevideo, Uruguay, también nos informa que retransmite el programa, y lo hace por la 103.3 FM, y para el mundo entero por Radio Ciudadana 1033.blogspot.com. Radio Manque desde Rancagua nos retransmite los días miércoles a las 12 y lo hace por la 102.9 FM y su señal en línea radiomanque.org. Dicho esto, vamos a pasar a los números de contacto telefónico, pero por mientras les dejamos una cuñita ahí, un consejo de autodefensa que nos comparte Ashley, una de las niñas que participa del taller. Estás escuchando Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo. También les quiero dar un consejo a las mujeres, a todas las mujeres, niñas, jóvenes, adultas y abuelitas, que siempre tienen que andar con algo filoso, porque también como mi Lela, que sería mi abuela, la mamá de mi papá, ella justo llevaba algo filoso y justo había un caballero al lado de ella sentado. Y entonces ella le dijo al caballero, oiga caballero, salga de este asiento porque usted está muy hediondo. Y eso, que siempre tienen que tener harta personalidad, porque si no tienen personalidad, él o ella les puede decir algo. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente. Yo no necesito poder. Ya tengo el agua que me da la lluvia. Si conozco lo grande que me da el cielo. Si ya tengo lo oscuro que me da la noche. Si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego. Si se abren los caminos cuando hay estrellas. Si puedo vivir. Radio Rebelde. La radio más bacán del mundo. Bueno, y ahí escuchábamos algo de lo que está desarrollando este taller de periodismo radial. Invitamos a todas y a todos quienes quieran compartir su material radial, de esos que se producen de pronto al interior de las aulas, al interior de algún tallercito, en algún lugar de este vasto territorio. Compártalo, hágalo, si quiere mantenerlo en anónimo, si quiere decir de efectivamente quiénes lo grabaron, hágalo. No permitamos que las voces queden en el silencio, no permitamos que, porque no es comercial, no se difunda. Nuestras voces valen mucho más que eso, y sobre todo las voces de los niños y niñas que tienen mucho que decir y opinar al respecto de la sociedad en la que vivimos. Estás escuchando Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo, y te comento que puedes hacernos llamados al teléfono fijo 32-350-4979. 32-350-4979, puedes hacernos las llamadas y nosotros vamos a contestar y comentar ahí lo que quieras. Del mismo modo, si estás escuchando alguna de las repeticiones o nos escuchas desde algún otro territorio que no sea dominado por el Estado Nacional chileno, puedes hacerlo enviando un mensaje de Telegram o WhatsApp al número más 569-9622-9748. Más 569-9622-9748. Nos vamos ahora con un audio en torno al amor romántico. Sigues escuchando Las Flores del Mal y esto es Belgrado y ese ras. We'll be right back. No nos enseñan a gestionar sentimientos en las escuelas, pero sí nos bombardean con patrones emocionales repetitivos y nos seducen para que imaginemos el amor a través de una pareja heterosexual, de solo dos miembros con roles muy diferenciados, adultos y en edad reproductiva. Este modelo no es solo patriarcal, también es capitalista. Barbie y Ken, Angelina Jolie y Brad Pitt, Javier Bardem y Penélope Cruz, Leticia y Felipe. Son parejas exitosas, mitificadas por la prensa del corazón para que las tomemos como modelo a seguir. Es fácil entender entonces por qué damos más importancia a la búsqueda de nuestro paraíso romántico que la de soluciones colectivas. Para transformar o mejorar el mundo que habitamos, hay que tratar políticamente el tema del amor. Reflexionar sobre su dimensión subversiva y cuando es colectivo y su función como mecanismo de control de masas, cuando se limita al mundo del romanticismo idealizado, heterocentrado y heterosexista. Si me pongo romántica queer, me da por pensar que el amor de verdad podría destruir patriarcado y capitalismo juntos. Las redes de solidaridad podrían acabar con las desigualdades y con las jerarquías, con el individualismo consumista y con los miedos colectivos a los otros. Los raros, las marginadas, los inmigrantes, las presidiarias, los transexuales, las prostitutas, los mendigos, las extranjeras. Para poder crear estas redes de amor tenemos que hablar mucho y trabajar mucho. Queda todo el camino por hacer. Recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación. Las flores del las mar. Flores del las mar. Flores del mar. Flores del mar. De tanto andar por los costados y caer, de sonreído al abismo. Después de todo no era tan terrible ser la oveja negra del pueblo. Fui conociendo a otros errantes. Tostando el pan sobre las velas pude oír a las ratas lloriqueando, mordisqueando las bolsas muy cerca de mí. Tal cual y en los almacenes, frente a sapos uniformados. Jamás volveré a arrepentirme de nada, no voy a maldecir mis trastornadas lecturas. Jamás renegaré de mis bastardos amigos, a la mierda el veneno a festejar con las ratas. Jamás volveré a arrepentirme de nada, no voy a maldecir mis trastornadas lecturas. Jamás renegaré de mis bastardos amigos, a la mierda el veneno a festejar con las ratas. Tal cual como yo, tal cual como yo, tal cual como yo, tal cual como yo, tal cual como yo. ¿Y si esto es lo que hay? ¿Y si nuestra vida es solo esto? ¿Qué dices? Que esto es todo. Estamos casados, tenemos una empresa y podemos tener hijos o no. Fin de la historia. ¿Y qué otra historia quieres? Pues no sé, es que... ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué? Porque estoy harto de tratar de adivinarlo. ¿Quieres un piso más grande? Buscaré un segundo empleo. ¿Quieres un hijo? ¿No quieres un hijo? ¿Qué? Yo sé lo que quiero. Lo tengo delante de mí ahora mismo. ¿Tú no? ¿Sabes lo que quieres? Porque es mejor que me lo digas si no soy yo. ¿O qué? ¿Te vas a ir? ¿Quieres que me vaya? Si quieres irte, sí, no me utilices como excusa. Me iré, si quieres que me vaya, me iré. Pues vete, si quieres irte, anda, vete. No me agobies, Holly. Si quieres irte, dime adiós. ¡Eres una tocacojones! ¡No me hables en ese tono! ¡Bésame el culo! ¡Bésame el mío! Tenemos que hablar de cómo podemos aprender a querernos mejor, a llevarnos bien, a crear relaciones bonitas, a extender el cariño hacia la gente y no centrarlo todo en una sola persona. Es hora de que empecemos a hablar de amor, de emociones y de sentimientos en espacios en los que ha sido un tema ignorado o invisibilizado. En las universidades, en los congresos, en las asambleas de los movimientos sociales, las asociaciones vecinales, los sindicatos y los partidos políticos. En las calles y en los foros cibernéticos, las comunidades físicas y virtuales. Hay que deconstruir y repensar el amor para poder crear relaciones más igualitarias y más diversas. Es necesario despatriarcalizar el amor, eliminar las jerarquías afectivas, desmitificar finales felices, volverlos a inventar, acabar con los estereotipos tradicionales, contarnos otras historias con otros modelos, construir relaciones diversas basadas en el buen trato, el cariño y la libertad. Es necesario proponer otros finales felices y expandir el concepto de amor, hoy restringidos para los que se organizan de dos en dos. Recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación. Las flores del mar. Yo nací en la cordillera. Vivo entre mercurio y plata. Nada entre promesas. Escucha Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo. Recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación. www.educacionyanarquismo.blogspot.com. Escúchala en esta emisora. Y estamos de vuelta aquí en Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo. Estás escuchándola en vivo por el 87.7 por Radio Curruf y por Territorio Inquieta, Territorio Comunicacional. No me encuentro solo en el estudio, me encuentro con dos compañeras. Estoy junto a Clau y Sofa. ¿Cómo están, chiquillas? Bienvenidas a Las Flores del Mal. Gracias, Grecia. Hola, muchas gracias. Hablen con el micrófono más fuerte para que se escuche clarita la voz. ¿Se escucha? ¿Aló? ¿Sí? Ahí sí, perfecto. Acá, sí. Perfecto. Oye, bueno, vamos a hablar sobre sus tesis de grado. En el fondo, los temas que ustedes estuvieron investigando y abordando hace un tiempo y que está bueno conversarlos aquí. Partamos por... ¿Quién quiere partir? Acá. Ya, vamos a partir por Clau entonces. Clau, cuéntanos de qué se trató la investigación que realizaste. Ya, mi tesis fue sobre el disciplinamiento del cuerpo dentro del aula, generando una conexión entre escuela y cuerpo, corporalidades. Entrando más de hondo es primero entender, comprender que dentro de la infancia y la adolescencia se genera una socialización de las experiencias corporales, en donde esto se establece dentro de un campo simbólico y que viene a hacer relación con los otros, con las otras. Por tanto, acá, dentro de la educación recibida, se genera identificaciones donde el niño, la niña, viene a asimilar los comportamientos de su medio ambiente. Así, por ejemplo, entonces se toma la educación como estos comportamientos limitados, o sea, son experiencias que son restringidas y que se vienen a estructurar dentro de un esquema ya establecido que instala la escuela como dispositivo de vigilancia, de control, y que propone un sujeto modelo. Este sujeto modelo es un sujeto productivo, una sujeta productiva, y que por tanto ve la corporalidad de los niños, de las niñas, como una máquina de saber, como máquina más de accionar que de reaccionar. Más que nada eso se instala la tesis, viene a generar un análisis crítico en cuanto a la institucionalidad de la educación, lo que propone hoy en día la educación y lo que ha propuesto hace ya desde su nacimiento la escuela, en formar cuerpos dóciles que sean normalizados dentro de la propia estructura y donde sea una educación dentro de un marco social ya establecido. Claro. ¿Y tu tesis, Sofa? Ya, primero que todo decir como la tesis aún no la está en proceso de término, entonces igual es aún redescubriendo y aprendiendo cosas, agregando cosas al marco teórico. Principalmente igual tiene mucha relación con lo que dice la Clau. Primero yo empecé a ver la situación de los niños transgénero, que la empecé hace 2 años y el tema no era muy conocido en ese momento, aún no se mostraba en la tele. Entonces era importante también buscar investigaciones referidas al tema y todas eran sobre quizás la vida de una persona, el testimonio, pero desde la persona como quizás como más paciente, desde el lado más clínico. Y faltaba un poco también el tema que yo me cuestioné de cómo también la familia afronta esta situación cuando lo transgénero, lo trans, se presenta desde la infancia. Claro. Y al principio lo relacioné a la familia y después me di cuenta que en realidad no es solo la familia, sino que también están de repente los profes, gente, no sé, psicólogo o otras personas que son familia, no sé, primos, tíos, que se dan cuenta y que también son parte fundamental en el apoyo de estos niños. Y bueno, la tesis también se dirige en el tema de la sociología de la infancia, que sería como una crítica a cómo la sociedad también como ve al niño y le pone como un estado de mute, por ejemplo, de que no hablan del niño, de que el niño es diverso también, que hay niños, niñas, niñas, que hay razas, que en realidad es como no es una masa que tú digas que son los niños, la población de niños, sino que principalmente abogo a que existe una diversidad que no se está viendo, que es la infancia. Y también una crítica porque la infancia se ha visto demasiado, pero desde la familia, desde la sociología de la educación, y en realidad falta un poco descubrir el tema de la sociología de la infancia propiamente tal, de ver a qué pasa con estos niños, esta diversidad. Y también me meto con el tema del cuerpo y la percepción de este, porque principalmente los niños viven una vida desde pequeños descubriendo, socializan, descubren, se ven con un otro, se miran al espejo. Entonces todo ese análisis lo estoy viendo desde mi tesis, que me ha tocado entrevistar primero a padres y ya me he ido como a profes que son parte de este nuevo, como esta nueva era de profesores que quieren tener estudiantes diversos en el aula de clase. Que también quieren incluir este material de apoyo didáctico y pedagógico para niños trans en el aula, o que ellos mismos han descubierto situaciones donde los papás no saben, entonces ellos han sido un apoyo llamando fundaciones. También parte también de una educación nueva que es diversa. Claro, en el fondo podríamos ver ahí, no sé, pues como la conectando un poco las dos investigaciones. Uh-huh. Cómo también este cuerpo normado, este cuerpo modelado, es también un cuerpo establecido. O sea, estos son los cuerpos aceptables dentro de esta institución educativa. Cuerpos que calzan dentro del uniforme, la corbatita, el pantalón, uh-huh, o la blusa y la faldita, ¿cachai? Frente a eso, no sé, dentro de la investigación, ¿ustedes qué cambios observaron? ¿Nuevas formas de entender? Igual dentro de las instituciones educativas aparecen anteriores generaciones y nuevas generaciones de profesores y profesoras. Entonces, frente a eso también, ¿había alguna tensión ahí? ¿Se comentaba algo? ¿Qué iba pasando con ese tema? Sí, frente a eso igual la investigación, todo el rato esa tensión como un poco contradictoria de que, claro, está ahí criticando la escuela, pero a la vez va ahí conociendo otras experiencias educativas y pedagógicas que vienen a ser más libres. Pero qué es lo que igual lo que se propone dentro de este análisis más crítico es también que, bueno, esto viéndolo también desde algo muy teórico, que al fin y al cabo la escuela sigue siendo escuela. O sea, la escuela nace como un dispositivo de vigilancia y de control sobre los sujetos, que está dentro de una red de otros dispositivos, que son las cárceles, los hospitales, los manicomios, los espacios militarizados. Entonces, reconociéndose así la escuela, viene ya saltándose toda esta sociedad disciplinaria, y que ahora estamos en una sociedad de control donde la escuela se viene a ser más amigable, pero no por eso quita el objetivo central que es la escuela como un espacio en donde encierra el sujeto y donde viene a proponer un sujeto ideal, un sujeto institucionalizado. Si bien nacen estas nuevas propuestas más con nuevas dinámicas que ven la corporalidad del niño y de la niña como con mayor énfasis, sigue estableciéndose un currículum detrás que es un currículum sumamente productivo y al a pie de la letra de lo que es el sistema capitalista. No sale de esa vereda. Lo que proponía esta tesis o la conclusión a la que se llega es que en realidad para generar otro tipo de propuesta mucho más mucho más íntegra en lo que es el sujeto en sí y la sujeta, es establecer otro paradigma educativo que no sea institucionalizado y que por tanto se establezca desde poder derribar el concepto de escuela. Oye, esa idea me parece súper importante y me gustaría profundizarla ahora. Antes de eso, contextualizar a nuestros auditores y auditoras que estamos conversando con Clau y Sofa en torno a los cuerpos y la escuela. Ese sería como el gran tópico en el caso de Clau, el modelamiento de los cuerpos dentro de la institución educativa, y en el caso de Sofa, estos otros cuerpos, estos otros cuerpos que aparecen, que también existen en la escuela, en esta institución. Recordemos que en el fondo el Estado Nacional ahí ejerce la presión de Estado Nacional para que existan efectivamente formas establecidas, o sea, para que todos puedan entrar a la, todos deban entrar a la escuela, y a partir de eso se empiezan a modelar. Pero aparecen otros cuerpos que no calzan dentro de este binarismo, que vendrían a ser, por ejemplo, esas personas trans. Y frente a eso, evidentemente, empiezan a surgir algunas dudas, como por ejemplo, cómo también se enfrenta ahora la institucionalidad a estas diversidades que empiezan a aparecer y a dar cuenta de que existen, que es lo más importante. Estamos escuchando Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación, y estamos conversando aquí con las compañeras a propósito de este tema. Si nos estás escuchando online, les comento que hace un ratito nos caímos unos segundos, entonces no se asuste que ya vamos a volver. Nos vamos con algo de música y seguimos profundizando este tema. Esto es Miss Keating, Kitty is High. The sun is high, I'm going outside. Vampires are asleep, witches are taking over. We'll be right back. kitchen is high. Estás escuchando Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo. Estamos conversando con Sofa y Clau sobre la modelación de los cuerpos en la institución educativa. En el caso de Sofa nos habla desde la adolescencia trans en la escuela y en el caso de Clau el modelamiento de los cuerpos en la institución educativa. Y estábamos conversando antes de comenzar este nuevo bloque que esta modelación de los cuerpos no es solamente la escuela tradicional. ¿Tú dónde realizaste la investigación? ¿En qué contexto? Sí, se hace una generalización en cuanto a la institución en sí, porque yo hice mi tesis en una escuela alternativa. A ver, primero quería hacerlo en una escuela totalmente alternativa, pero por cosas de su propia idea de escuela no pude lograrlo. Así que igual me fui a una escuela que, si bien se reconoce como alternativa, aún mantiene un currículum del Estado. Claro. Entonces, o sea, en el fondo es una escuela particular subvencionada. Claro. Claro, que el gran problema que tiene la escuela particular subvencionada es que igual sí o sí tiene que responder a lo que manda el Estado Nacional a través de su currículum. Igual como agregar que... y que me di cuenta que cuando se pretende igual hacer investigaciones en escuelas más alternativas, igual son muy sectorizadas y es muy difícil también poder llegar a ello. Más bien como estas metodologías más Montessori, más Waldorf. Claro. Son un poco más, no sé, no sabría, como más... se encierran en su mundo y no tampoco transmiten su conocimiento más allá. A menos de que queráis como que tu hijo esté ahí, ¿no? Claro. Como que te mováis en ese ámbito. Más caras también. Sí. Claro. Oye, ¿no son municipales? Sí, pues antes de pasar al tema de que tú hablabas de otro tipo de institucionalidad, otro tipo de institución educativa, quería preguntarte a ti, en el caso de los niños trans, uh-huh, en general, ¿cómo lo han abordado estas pedagogías? Me decís que estáis recibiendo retroalimentación de alguna educadora por ahí a través del teléfono celular. ¿Cómo enfrenta la escuela estas corporalidades que no son nuevas, po, que en el fondo son corporalidades que existen, po, que están presentes, pero que ahora se han visibilizado más y existe un poco más de disposición a conocer esas corporalidades, po? Bueno, en relación como a lo que he hecho, en realidad puedo hablar, depende mucho. Primero, comenzar siempre diciendo como... que todo esto, cómo se aborda, es desde el adultocentrismo. Entonces cuesta mucho poder entender realmente la situación que vive un niño. Por ejemplo, yo he visto padres de niños de 5 años y que vienen desde el jardín tratando ahí de manejar la situación hasta que ya cuando el niño está en el colegio ya ellos no pueden, y en realidad el niño el que dice la voz como que de lo que está pasando, porque en realidad hasta los padres no saben cómo tratar las situaciones desde un comienzo. Y el tema del colegio, yo creo que depende mucho. No sé si he visto colegios hasta medios como súper clásicos que aceptan que tengan un alumno trans, pero depende también mucho del tema generacional, yo creo. Por lo general, a los profes que son como mayores les cuesta un poco más porque vienen de otra educación, pues tuvieron otra enseñanza en la universidad también, entonces les cuesta poder entender y aplicar esta nueva situación de cuando un niño, por ejemplo, hace su tránsito dentro del colegio. Por ejemplo, estaba en primero básico y era niña, se le decía con el nombre de niña, y luego en segundo básico se le pide al profesor que por favor se le nombre con el nombre sentido, que ahora sería por ejemplo de niño. En ese caso es súper duro porque bueno, hay colegios que no tienen problema y en realidad lo que más piden es que se les capacite en relación a entender qué es género, qué es sexo, porque en realidad ellos ni siquiera lo entienden. Y lo que he visto son que los profes más jóvenes son súper abiertos al tema porque ya se está viendo también a nivel universidad. Estos nuevos tipos, que en realidad no son nuevos tipos, pero de alumnos que siempre han estado, pero que los profesores más viejos yo siento que se rehúsan un poco más, aunque he visto igual excepciones de profesores que se abren a esta nueva multiculturalidad también que debiera haber en la clase, pero siempre también informándole a los papás, que igual es como súper que se hacen asamblea o se les cuenta al papá de la situación, a los otros papás, porque a veces los alumnos, los compañeros de estos niños, niñas, yeah, no tienen problema alguno con que su compañero ya no es compañero, sino que es compañera. Pero el problema que más he visto yo a través de la tesis es los papás de estos niños, que son los que más ponen a veces problemas, que piensan que igual es como más influenciable en su hijo en la situación. Entonces ahí uno tiene que poner también el enfoque de decirle a otros papás como esto pasa y pasa en muchas otras aulas y en colegios también de distinto tipo. Hay colegios más municipales, particulares, que está pasando esta situación y se ha incluido bien dependiendo de cómo también se le explica a los papás y a los profesores en realidad como cómo se le enseña la situación de género también en general. Claro. Pero sí, eso. Como aportando un poco, me acordé cuando hablábamos, porque sacaste el tema de adultocentrismo, cuando hablábamos de esta pasividad, igual que se ve dentro de la infancia, de no darle como el derecho a voz, sino que más bien viene a invisibilizar un poco su posición como niño o niña o niñe. Y es también es lo que se ve dentro de este sistema más capitalista. ¿Por qué? Porque la infancia es una etapa transitoria que en realidad no tiene mucho fin, si lo analizamos desde esta mirada, no tiene un fin más bien político. O sea, el fin único del niño es crecer y ser un sujeto, o sea, un adulto. Es como un proceso tránsito, claro, que se vive. Entonces, la voz de la infancia igual está muy apagada en ese sentido. Pues. Lo mismo que tú lo decías, y que al final el niño y la niña son sujetos de derechos, pero no de deberes. Pues, o sea. Sí, o sea, también eso hablábamos con la Clau cuando nos pegamos las conversas. Ah, como de cómo se omite también que el niño, además de derechos, porque el Estado de ahora te dice que el niño tiene derechos, está la Convención Nacional de los Derechos del Niño y todo, pero también cómo se le entrega al niño decir tú también tienes deberes y tú también tienes voz a través de esto. Y partiendo por las categorías de niño, niña, infante que hemos conversado y alumno, porque infante, si tú lo separáis directamente, es el que no está capacitado para hablar. O sea, claro. Infante es como del falar, de hablar. Entonces también cómo podemos aportar a un trato nuevo y también a un lenguaje nuevo, porque en realidad siento que en eso nos estamos quedando súper atrás con el tema del lenguaje en la educación, de cómo se trata al niño y en sociedad también. Sí, tú decías eso de que los profesores buscan de pronto como algún apoyo en términos de terminologías, cosas así. Y sí, pues, bueno, nosotros acá en la radio tenemos pegado también una hojita, una ayuda a memoria, porque efectivamente hay varios cambios que antes no se consideraban en términos de comunicación tampoco. Pues. La diferencia entre identidad, orientación, sexo, expresión. Son un montón de cosas que no tenemos consideradas y que en el fondo nos permiten hacer mucho más claro los espectros que existen en torno a las sexualidades distintas y a las formas de expresarse distintas, que es todo un temazo también. Estaba la propuesta de otro tipo de institucionalidad, otro tipo de educación. ¿Cómo sería eso? ¿Qué te imaginas tú frente a eso? Es que no es otro tipo de institucionalidad, sino que no existe la institucionalidad. No vamos a hablar de un espacio cerrado, no vamos a hablar de institución, porque vamos en contra de ello. ¿Sí? Claro. Lo que se habla y lo que también instala la pedagogía crítica, o más bien pedagogías más anarquistas, es generar educación desde las propias experiencias de los niños, de las niñas, de los adolescentes, experiencias que son individuales, que son colectivas, que van más allá de las matemáticas, del lenguaje, de la historia, de la biología, de la química. Son experiencias también más emocionales. Y perceptivas también, ¿o no? Claro. O Y eso también hay, igual hay como todo un enfoque o una crítica que también ahí vendría a desaparecer un poco el rol del pedagogo. Claro. O sea, el docente acá ya quizás no existiría porque todos somos los docentes, ¿cachai? O sea, el conocimiento no está en una sola persona. Acá no vamos a reconocernos desde quién está al frente, sino que es algo de que se construye desde todos nosotros. O quizá también la categoría como curso también, desde la institución que se separa a los niños a través de cursos también, lo encuentro también muy... Porque quita también la interacción que puedan tener alumnos más chicos, con niños, en realidad niños, niñas más chicos con más grandes, que también se aprende mucho de el mayor o del menor, que debiera haber una relación ahí mucho más íntegra. Es que lo que pasa y lo que suele pasar dentro de estos dispositivos son formas que vienen a clasificar los cuerpos, ¿cachai? O sea, siempre se clasifica, siempre se categoriza, existe cuerpos en series. O sea, son cuerpos que necesitan ser vigilados y por tanto necesitan numerarse quizás desde las mismas pruebas, desde los mismos cursos, desde la edad, desde el género, y existe todo un tipo de clasificación. ¿Puedo decir como una cosa pequeña? Que tengo como compañeros que están haciendo estudios con profes de pedagogía parvularia. Ya. Yeah. Educación parvularia. Y yo veo que ahí es re fuerte porque es el primer proceso que vive este niño o niña y en realidad súper como de categoría en que al niño se le enseña que es o rosado o azul, ¿cachai? En que todo el rato las profesoras y les cuesta mucho también poder quitar esas categorías que tienen ellas, pues porque los niños van para acá, las niñas van para allá. En realidad los materiales que les piden también son en torno a los colores de los niños. Es como re complejo porque es el primer proceso que vive ese niño dentro de la escuela y ya lo clasifican si es niño o niña, ¿cachai? O de otras cosas, pero sí. Pero también cómo abrir ese espacio a que no sea solamente eso, y es como, yo creo que pondría ahí el énfasis también en la educación como primaria de todo. Es que ahí, como hablábamos la otra vez, de que es súper igual violento para el infante llegar y que lo clasifiquen, aún desde tu identidad trans quizás, porque en realidad ellos no se clasifican, o sea, ellos solo viven, o sea, ellos no entienden de lo que es ser mujer, lo que es ser hombre, te lo instalan, ¿cachai? Sí. Ellos nacen de una forma muy libre y llegan y te lo instalan y tú los tenés que seguir, lo tenés que ir reproduciendo. Y todo esto, la familia, la escuela, nacen para poder llegar y etiquetarte. Y para ellos, que me imagino, no sé, para los niños y las niñas que están en proceso transitorio, debe ser muy cuático porque al final ellos simplemente quieren ser, porque quieren vivir, quieren amar y simplemente los clasifica y los tienen que categorizar sí o sí, po. Oye, bueno, ya estamos más o menos justos con el tiempo. Para los auditores y auditoras que se quedaron ahí con algunos temas pendientes, les gustaría profundizar, ¿pueden encontrar sus tesis en algún lado, las tesis de ustedes, o algunas fuentes, algún texto, alguna película, alguna canción que deseen recomendar como para seguir interiorizándose en este tema? Bueno, como mi tesis ya está terminada, está en la UPLA. Ya. Yeah. Ahí la pueden encontrar, que se llama El disciplinamiento del cuerpo dentro del aula. Y, pucha, leer sobre pedagogía crítica, que encuentro que es un muy, muy buen aporte para generar una conciencia más crítica. También leer a Foucault, que me encanta. Que lo amo. Besitos para ti. Y eso, no sé tú, ¿alguna película? Yo creo que sí, como donde esta cuestión está como tan nueva, igual es complejo como decir esto es, ¿cachai? Hay un libro de esto, pero sí, o sea, leer un poco más del tema de la infancia yo creo que es súper importante a través de la educación, Pero también hay N películas que las encuentro súper interesantes. Ahora no recuerdo, pero me gusta más como más independiente. Claro. Que ven el tema del género, que serían más argentinas, yo creo. No sé, po, XXI me gusta mucho. Que ve el tema de... XXI. Yeah. Es uruguaya, que diga. De también de que no hay por qué clasificarse. Pues también ve el tema de la intersexualidad, que son niños que nacen y que no son, no tienen ni una hormona para un lado ni para otro, decirlo así como informalmente, que porque hay que clasificarse, ¿cachai? Y hay otras películas, pero también desde ese mismo espacio, como de género más abierto. Pero XXI la encuentro re buena y encontré otra, pero ya no recuerdo los nombres, ¿sabes? Pero leer también investigación que está abierta, pues tú lo podés buscar en Google, pero ponís Google académico y pones educación y género, educación y trans, y te sale mucha información también de otros países. Pero buenísimo. Igual meterte más como a Google, pero desde el lado más de estudios, de investigaciones que igual se han dado. Sí, yo quiero agregar un libro que también te digo a ti, que se llama ¿Cómo educa el Estado a tu hijo? Eso yeah. Es un muy buen libro, porque creo que igual sale observaciones muy completas igual y muy generales también sobre lo que es, embarca todo lo que es escuela, educación y, e infancia. Ya, boom. Entonces ahí para que los auditores y auditoras puedan buscar ahí la información, para la gente que es del extranjero, de Panamá, que nos escuchan, de Montevideo, Uruguay, de Argentina, la UPLA es la Universidad de Playa Ancha, de Ciencias de la Educación. En el pasado se llamaba así la universidad, actualmente solamente UPLA, o Universidad de Playa Ancha, así que pueden buscar ahí en algún buscador de internet y acceder a los archivos digitales, puede que esté digitalizado ya. ¿O no es probable todavía? ¿Cómo funciona su universidad? No, se apuren, no se apuren. Hay biblioteca también online. Y también hay otras investigaciones de compañeros que también están viendo el tema de la educación desde sí. varios aspectos, o que toman libros de sí. clase. Hay educación de adultos eso, también, sí, también, que es muy interesante, que la hizo una compañera muy buena. Rural también, temas claro. rurales. Sí, igual estamos como bien emergiendo. Que para que sirvan de algo las tesis, que la que les vayan y las lean. Perfecto, ya pues entonces están todas y todos invitados a buscar esta información y también les extiendo la invitación a ustedes para que participen de Las Flores del Mal cuando quieran, compartir algún evento, alguna noticia, alguna reflexión que hayan tenido. Están los micrófonos abiertos para que lo hagan. ¿Alguna última palabra, algún mensaje que quieran dejar? También y agradecer a la gente que está mandando ahí su buena onda. Yo un saludo a la Cuca, que tiene mucha pulga. Sí, harta gente interesada también en el tema, así que a darle nomás y aprender de uno nomás por lo que se pueda ahora cachar el tema. Ya, pues entonces nos vamos con música, sigues escuchando Las Flores del Mal, Radio Pasquín, y después de este tema ya nos despedimos. Puedes seguir los episodios anteriores o este episodio a través de www.educacionyanarquismo.blogspot.com o buscarnos en alguna de las emisoras que nos repiten. Si quieres enviar algún mensaje, puedes hacerlo por el número telefónico más 569-96229-748, más 569-96229-748, a través de WhatsApp o Telegram, o del mismo modo nos puedes escribir a lasfloresdelmalfm@gmail.com. Nos escuchamos la próxima semana a las 21:30 horas por estas mismas antenas piratas, Radio Curruf, Radio Placeres y Territorio Inquieta. Seguimos con Bow Wow Wow. Se está quedando pegado. Ahí está, Orang Out Outang. Chau, chau.